Hoy uno de los días que se están conmemorando en este día, en este 4 de octubre, es el Día del Voluntariado. Y justamente vamos a hablar un poquito de un merendero, un desayunador que hay en la provincia, en nuestra ciudad específicamente, que tiene que ver con San Francisco, ¿no, Gaby? Que es justamente un patrono muy querido. Sí, en realidad, a ver, es el Día del Voluntariado, se nos ocurrió... esta labor que están haciendo desde la Catedral de Santa Rosa y sumar también justamente que coincide el 4 de octubre con el día de San Francisco, patrono de la ecología, pero también quien tenía un gran amor por los pobres. Así que para eso vamos a charlar un poquito sobre todo esto con Juan Carlos Cipolla. Exactamente, quien está a cargo también de Catedral y un poquito nos va a hablar de este desayunador. Hola padre, ¿cómo está? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres le saludan. Buen día, Pau, Gaby, a la gente que está trabajando en el estudio y a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿cómo es la historia? Primero vamos a hablar de San Francisco. ¿Cómo es la historia de este patrono? San Francisco era un joven de la aristocracia allí en Asís. Era un joven que vivía muy bien. Su papá era mercader de telas y de otros productos. Y se cansa del vacío interior que provocaba todo el materialismo, porque él tenía todo y era alguien que solamente era el hijo del gran mercader y sentía un gran vacío, todo lo material. Y en un momento después de una guerra es tomado preso, y en ese momento lo toman preso y cae con una enfermedad. Y a los presos enfermos les podía, si alguien había con dinero, los podían sacar de la cárcel. Uh-huh. Y el padre lo saca de la cárcel y lo quiere hacer comerciante también como él. Descubre el vacío que le provocaba el consumismo, el materialismo en ese momento, y decide entregar toda su vida a lo que es la pobreza vivida interior y materialmente, y va descubriendo en su interior la mano providente de Dios, que Dios es padre de todos, que Dios es creador de todos, por eso profundamente ama la naturaleza, es el padre también, se quiere de la valoración de toda la naturaleza, hoy diríamos de la ecología. Uh-huh. Y se dedica a atender a los pobres. Los pobres más pobres en ese momento eran los leprosos, que eran aquellos que quedaban totalmente marginados de las ciudades, eran rechazados, y sin embargo él se encarga de ir a atenderlos, y el gran milagro en vida que ni él ni la compañera, otra amiga que tenía, que también se hizo con este estilo de vida, uh-huh, Santa Clara, sí, ninguno de los dos, y los que atendían a los enfermos, contrajo la lepra. En su momento no había cómo no contagiarse de lepra si estaba cerca del leproso. Ellos no reciben el contagio, entonces realmente hace una fraternidad, que sí, hoy en día son los franciscanos, y en el caso de la rama femenina, las clarisas, y esa fraternidad llega después a desparramarse por todo el mundo y a regalarnos un estilo de vida que es muy bonito, el estilo de vida de Jesús, solamente valerse del apoyo del Padre Dios. Uh-huh. Y él recibe en ese momento una munición del Espíritu Santo, una moción del Espíritu Santo que le dice: restaura mi iglesia. Y él cree que es una iglesia chiquitita que se había derrumbado, y se pone a arreglar esa iglesia que hoy en día es la Porciúncula, si se le llama, la iglesia de San Damián. Sí. Y lo que el Señor le estaba pidiendo era que restaurara la otra iglesia, que es la iglesia espiritual, porque la iglesia en ese momento también se estaba contagiando del materialismo. Gracias a este estilo de vida que presenta Dios mediante San Francisco, muchas cosas cambiaron en la iglesia. Uh-huh. Sí, nombre adoptado, bueno, por nuestro actual Papa también. Sí, justamente cuando el Papa Francisco es electo en la Cátedra de Pedro, un cardenal que había al lado de él, cuando ve que van saliendo los votos y va ganando Bergoglio, le dice una frase que en ese momento dice el Papa, que se le vino enseguidita el nombre. El cardenal Humes, que es un cardenal brasilero, sí, le dijo, no te olvides de los pobres. Y entonces ahí mismo apareció el nombre. Después cuando termina la votación y vieron que él había ganado, y se proclama, se le pregunta al Papa si quiere asumir o no quiere asumir este, en este caso, lo que los cardenales eligieron, dice el papado, dice que sí, y le preguntan el nombre y no dudó en ponerse Francisco. Por esto, ¿no? Porque le dijo el cardenal brasileño, no te olvides de los pobres, él, para que le recuerde siempre su nombre, con esta misión que iba a tomar en la iglesia de revalorizar a los pobres, a los hermanos más frágiles, los que él le llama las periferias existenciales. Tal cual, tal cual. Sí, también Juan Carlos, sumado a eso, bueno, toda la importancia que tenía mismo el San Francisco con la ecología y bueno, también todo lo que está haciendo el Papa Francisco con este tema también. Exactamente, ya no es nuevo, pero el papado, la Santa Sede viene desde hace muchísimos años trabajando todo el tema ecológico. A mí me llamó la atención que en el año 92 el Papa San Juan Pablo II hoy, en el mensaje del 1 de enero que dan todos los años los papas para la Jornada Mundial de la Paz, figuraba, si quieres la paz, cuida el agua. Y uno decía, pero ¿qué está diciendo el Papa? Si quiere la paz, cuida el agua. Y bueno, después con el tiempo nos dimos cuenta que el agua es un bien escaso en muchísimos lugares, que por ahí no la cuidamos demasiado y que va a seguir siendo un elemento escaso, ¿no? Así que desde hace años viene trabajando la Iglesia sobre este tema de ecología, y bueno, el Papa Francisco fue a fondo y hasta sacó una encíclica para iluminar sobre el problema ecológico. Y vamos a ir más a lo nuestro, más a Santa Rosa. ¿Tienen un desayunador ahí con ese, puede ser con ese nombre también? No, nosotros en realidad todavía no le hemos puesto nombre. Sí, el nombre que los muchachos que vienen por ahí, cuando les preguntamos, qué sé yo, ustedes les gustaría algún nombre, Francisco, dicen, pero no sé, no sabemos todavía si dice Francisco por el Papa o si es por San Francisco de Asís. pero todavía no le hemos puesto nombre. Sí, el nombre que tiene no tiene ningún nombre, se llama Buenos Días. Se llama Buenos Días, así, como el primer acto del día de encontrarnos, cuando nos saludamos. Bueno, así se llama por ahora el desayunador. Y la verdad que es un lindo momento para encontrar a los hermanos que por ahí estaban necesitando un desayuno, ¿no? ¿Hace cuánto que funciona este desayunador? Comenzó el 1 de marzo de este año. Nosotros, cuando comenzó la pandemia el año pasado, Cáritas siempre está atenta a ver cuáles son las realidades que están necesitando ser atendidas. Comenzó la pandemia y dijimos con otro compañero, con Mauricio Adán, con un feligrés de acá y trabajamos juntos, dijimos, la flauta, viene la pandemia, mucha gente que vive de changas y todo eso no va a poder salir a trabajar y le van a faltar cosas. Bueno, y ahí fue una conexión, por así decirlo, mutuo, porque nos encontramos a la mañana y dijimos, ¿qué hacemos por esta gente que ahora no va a tener esta facilidad de salir a comprar y todo eso, ¿no? Y dijimos, bueno, comencemos a hacer el pan. Yo solía hacer el pan, teníamos una panadería aquí, porque trabajábamos con los chicos de Escuela de Vida, que es una manera de formarlos también en la cultura del trabajo. Dijimos, bueno, aprovechemos la panadería y hagamos pan para llevarle a esta gente, ¿no? Y el 18 de marzo del año pasado, ahí comenzamos con esto de la panadería, después ya fue tomando, comenzamos dos, éramos dos nada más, comenzamos haciendo 10 kilos de pan, después hizo falta 20 y después hizo falta 30 kilos de pan por día, que es más o menos lo que estamos haciendo, y nos acercamos a, ya esto me fue tomando más cuerpo, y lo acercamos al barrio Escondido, al barrio de Recinto Sanitario y también Santa María la Pampa. Sí. Bueno, todos los días no nos faltan donaciones porque no nos falta nunca harina y bueno, los otros insumos que lleva un pan, ¿no? Es totalmente de la providencia, porque la gente nos dona para la harina cotidiana. Y bueno, lo compartimos con estos hermanos. El pan lo hacemos todos los días a las 6:30, 7 de la tarde, lo dejamos levar hasta el otro día, y al otro día temprano me levanto antes de la misa, un buen rato antes de la misa, para poder hornearlo, y bueno, ya después se distribuye, a media mañana se distribuye a los barrios. ¡Qué buena! Eso fue el primer paso. Sí, claro. Después, el segundo paso, vimos que había otra necesidad, en la que los muchachos que venían a lavar aquí a la catedral y a lavar los autos, ahí le llaman los trapitos, pero en realidad son los lavacoches, siempre venían a la mañana por ahí con mucho frío, padre, no tenés hierba para convidarnos para mate, no tenés esto, no tenés otro, entonces yo le digo a otro hombre, Roberto Figueroa, le digo, mirá, hay una demanda de esto, así que abramos los ojos y a ver cómo nos podemos ayudar, porque ellos todos los días, por lo visto, vienen a desayunar acá. Así que bueno, juntamos fuerza y también donaciones y pusimos este desayunador Buen Día, donde era toda una experiencia. Dijimos, a ver, si vamos a ofrecérselo, si les viene bien. El proyecto abarca tres pasos. El primer paso es, bueno, acercarle el desayuno. El segundo es ver lo que ellos necesitan materialmente, que hay en Caritas, bueno, a veces ropa, calzado, o también algo de alimento que pueden llegar a necesitar. Y el tercer paso es la visita a las familias para ver cómo podemos ayudar un poquito más, ¿no? Y ahora estamos se está en discernimiento y hay una idea que tenemos que ver si es posible. Todo esto siempre fuimos viendo a ver si es posible, si se abre camino. Ojalá podamos hacer una cooperativa, estamos en eso, para que una cooperativa de trabajo, para que ellos también ya puedan, esto hay que coordinarlo con la provincia, con la municipalidad. Están algunos muchachos interesados, que es bueno porque ellos mismos están gestionándose esta posible cooperativa de trabajo. O sea, son pasitos en donde uno, atendiendo lo mínimo, la necesidad mínima, después puede ir mejorando de a poquitito un cachito la calidad de vida, ¿no? Tal cual. Y en ese desayunador, bueno, vienen ellos. Al principio se lo dábamos en vasito para que se lo lleven por el tema del cuidado de la pandemia. Y a medida que fue pasando el tiempo, esto como lo comenzamos el 1 de marzo de este año, el desayunador, el 18 de marzo del año pasado comenzamos con la panadería. El 1 de marzo de este año comenzamos con el desayunador. Y a la vez siempre aparecía gente. No sé si quería hacer una pregunta, porque yo me entusiasmo hablando y no sé si... No, por favor, porque lo que está contando es súper interesante. Bueno, aparecía gente a pedir así a la noche. Y bueno, también volvimos a juntarnos con otro grupito y dijimos, a ver, aparece esta gente a pedir, ¿podremos hacer algo por eso? Y bueno, empezamos a dar como viandas, principalmente a la gente en situación de calle, y además gente que por ahí viene de afuera, está de paso, vienen acá, es una ciudad de tránsito en la cual van del norte al sur y del sur al norte, y siempre estaban necesitando. ¿De dónde vienen? Y a la iglesia más visible. Y entonces venían a pedir acá algo de comida. Entonces dijimos, organicémonos y pensemos que va a haber una demanda de una vianda todos los días, así que mejor que nos agarren organizados, ¿no? Que estemos organizados. Y así fue como surgió también el otro proyecto, que bueno, le damos por ahí algunas viandas a algunas bien armaditas, porque cuando queremos que cuando la comida, lo que hacemos, salga para los hermanos, salga de la mejor manera posible. Y la verdad que a nosotros en la pandemia esto nos mantuvo muy activos, muy activos. Yo decía que para mí no existió el descanso de pandemia, todo lo contrario, una demanda muy grande de parte de los hermanos más necesitados, y por lo tanto también eso significaba más trabajo, ¿no? Pero es muy valorable. Acá hay, te imaginas que hay tres equipos, cuatro ahí trabajando, ¿no? El ropero y la comida, todos de Cáritas, ¿no? El del ropero y la comida es un equipo, el del desayunador es otro equipo, el proyecto de la panadería, que se llama Panadería de Belén, es otro equipo, y el proyecto de también de las viandas es otro equipo. Eso, yo quiero resaltar esto porque algunos dicen, uy, vos padre das, no, y detrás de todo eso hay un montón de gente con muy buena intención que dona. Entonces es una, por así decirlo, una red solidaria de lindo. Y además el trabajo en conjunto con Cáritas, porque esto todo lo hemos lo hacemos pasar con la ayuda y la iluminación de Cáritas, ¿no? Tal cual. O sea, Cáritas de la parroquia catedral tiene estos distintos proyectos. Padre, ¿y cómo tiene que hacer la gente, por ejemplo, si se quiere sumar a estas propuestas? ¿Ayudar de alguna manera, ya sea donando ropa o ayudándonos ayudándolos con a repartir las viandas? Bueno, o a cocinar, inclusive. A cocinar, está bien. Nosotros, con los equipos que estamos, ya estamos bien en cuanto a la gente que viene a trabajar. Realmente, y la panadería es chica, no tengo una cuadra de 50 metros, mucho menos chica, y por eso los equipos, así nos organizamos, distintos equipos y en distintas horas para poder trabajar cómodo. O sea, en cuanto a sumarse a trabajar para añadir el pan, algunas veces han venido algunos chicos de colegio, algunos jóvenes de colegio que quieren tener la experiencia, bueno, sí, vengan a hacer el pan. Y los sábados a la mañana, con otro equipo, otra gente, es para no cansarlos a ninguno, ¿no? Repartimos así el trabajo, con otra gente hacemos las medias lunas, que después, o los crucitos, que después vamos introduciendo en la semana. Entonces las frizamos en las medias lunas o en los crucitos, y después en la semana vamos sacando y las vamos cocinando, ¿no? Entonces, en cuanto a mano de obra, entre comillas puede decirse, estamos bien. Una gran ayuda para todos los que traen ropa, es que la ropa venga en condiciones, porque lamentablemente por ahí recibimos esa ropa que yo le suelo graficar de esta manera, ni siquiera a nuestro perrito se la pondríamos en el piso para que duerma, ¿no? Entonces eso nos duele mucho porque es como que tiraste la basura en una bolsa y la llevaste a Cáritas, pero en realidad esa ropa no sirve más. Aquí hay que seleccionarla. Las señoras de Cáritas de aquí la llevan a sus casas, la lavan en su casa, acá no tenemos la ropa, y después la traen en condiciones. Pero es un trabajo bárbaro para ella. Entonces, que ya venga la ropa que viene, venga en condiciones, es una gran cosa. Después hay distintos canales de ayuda, como puede ser para todos los días. Nosotros cocinamos, estamos cocinando entre 15 y 20 viandas, ¿no? Anoche eran 22, por ejemplo. Y bueno, todo eso es porque la gente nos ayuda con algunas cosas para poder compartir, y otras las compramos desde aquí de Catedral. Así que es una ayuda entre todos, ¿no? Y es algo que yo aquí estoy pecando de exclusividad, por así decirlo, porque varias veces me han querido hacer entrevistas y me he negado siempre. Así que hoy, en realidad, porque se cayó WhatsApp, y los WhatsApp que mandé a los que trabajan, a los laicos que trabajan con nosotros, para que salieran ahora, ninguno llegó. Tal cual. Entonces, para no dejarlas a ustedes en banda, bueno, digo, llamo yo y hablo yo. Pero el señor así lo quería. ¿Viste? Así seguramente. Yo en esto le pido perdón a los otros medios que además de una oportunidad me han querido entrevistar y demás, y he dicho no hacemos las cosas para que después salgamos así a contarlo, ni mucho menos. Pero siempre valoro y agradezco a aquellos que son comunicadores con muy buenas intenciones, ponen la mirada también en las buenas noticias, como ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si hay que dar, si esto ayuda a que sea una buena noticia y a que ojalá haya otros desayunadores en distintos puntos de la parroquia, de otro lado, ojalá que haya también más gente que haga el pan, que he visto por ahí que algunos hacen para compartir con los necesitados. Ojalá que esto se multiplique. Esa es la idea. Pero no lo había querido contar en ningún medio. Y bueno, hoy por el bendito WhatsApp, por culpa de WhatsApp, salgo al aire con ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y nosotros ponemos nuestro votito, que también tendría que llamarse San Francisco de Asís, aunque sea. Ponemos botito. También quiero agradecerle esta comunicación, y hay otros por ahí, otros lugares donde se hace pan y otras cosas solidarias, como en la parroquia San Cayetano, bueno, en todas las parroquias, las Cáritas también, o Cáritas Diocesanas, estamos bastante activos, gracias a Dios. Esto de la pandemia nos ayudó a dar un impulso mucho más grande, y el WhatsApp nos ayudó un montón para comunicarnos, hacer una red y comunicarnos desde Cáritas Diocesana a las otras Cáritas de la parroquia, que hace falta en distintos lugares, y poder acercarlo y ayudar de esa manera. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cipolla, por esta comunicación. A ustedes también. A ustedes también, que Dios los bendiga. Y bueno, el otro día tuvimos una fiesta hermosísima en Santa Rosa, la cual estuvimos comunicados también. Ahora viene el 16, viene la fiesta de Santa María de la Pampa. Vamos a hacer algo similar también, así como lo de Santa Rosa. Sí. La gente necesita esa fiesta también, así que necesita fiesta, y bueno, nos animamos y vamos a hacer algo más. Gracias por compartirlo. Y ahí estaremos, por supuesto. El 16, sábado 16, el día de Santa María de la Pampa, así que nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Tal cual. Muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias. Dios los bendiga, y bueno, viva San Francisco de Asís. Tal cual, ya lo creo. Vamos a seguir con el nombre, y voy a arrimar el botito de ustedes. Por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, con Dios, adiós.